Voy a la introducción con mi corta memoria. Un verso voy a cantar, un verso voy a cantar al compás del guitarrón. Escuchen con atención lo que les estoy relatando. El mundo se irá acabando con un gran desasosiego. Al estar lloviendo fuego, y yo siempre improvisando. Cuando oigamos la trompeta anunciando el último día, se acabará la alegría, se acabará la alegría de nuestro hermoso planeta. También un falso profeta ha de bajar predicando. Y cuando siga temblando, se estremecerá el infierno. Por permisión del Eterno, por permisión del Eterno, el mundo se irá acabando. Las embravecidas fieras se humillarán de repente y se unirán con la gente, y se unirán con la gente, aunque sean altaneras. Por toda la faz entera buscará el hombre su apego. Convencidas por el fuego de que no hallarán qué hacer, ya en principiar arder. Principiar a arder con un gran desasosiego. El tercer día veremos el sol su luz apagar. Ya donde los ganaremos. ¡Ay, qué infelices seremos! Ese día no lo niego. Se oirá un solo reniego en los los seres racionales. 40 días cabales, 40 días cabales ha de estar lloviendo fuego. En los últimos momentos que a mí me queden de vida, escribiré en mi partida, escribiré en mi partida mi más triste sufrimiento. Mis más terribles tormentos, todo los iría apuntando. El fuego me irá rodeando por uno y otro costado. Por el eterno mandado y yo siempre improvisando.